día soleado, en la avenida 68 de la ciudad de Bogotá, Griselda, una ladrona, espera a su próxima víctima en una esquina. Ojalá hoy sea mi día de suerte. Consuelito, una señora de 53 años, se encuentra muy agotada después de un gran día de compras en el centro comercial Salitre, por lo que se dirige a la avenida 68 a la espera de la ruta que la acercará a su casa. ¿Qué hubo, mi señora? Usted como que está muy encartadita. La ayudo con las bolsas. No, tranquila, así estoy bien. Griselda, al ver la reacción negativa de Consuelo, se enoja y decide adelantarse para esperarla en la esquina. Esta cuchita no quiso por las buenas. Mientras Consuelo se acerca a la esquina donde espera la ruta, es sorprendida por la ladrona nuevamente. Madrecita, colabore que calladita le va mejor, así que entregue todo lo que lleva ahí. Griselda apunta con su arma a Consuelo y le arrebata el bolso. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Socorro! Un policía que se encuentra cerca escucha los gritos y se acerca al lugar de donde viene. ¡Arriba las manos! ¡Suelta el arma! ¡Uf! ¡Gracias a Dios llegó! Pero amigo mío, si eres tú, Benjamin. ¡Hermanita! ¡Tiempo sin verte! Griselda y Benjamin, conocidos desde su infancia, al encontrarse de nuevo, después de mucho tiempo, estiran y se dan un fuerte abrazo. Consuelo recoge su bolso muy enojada, se aleja del lugar y se dirige a la estación más cercana de policía para denunciar el acto. Buenas tardes, señora. ¿En qué le puedo colaborar? Buenas tardes. Señora agente, vengo a denunciar un hecho muy desagradable. Me parece el colmo que la autoridad esté de parte de los ladrones y no cumplan con su trabajo. ¿Qué pasó, señora? Porque la acusación que usted hace es muy delicada. Pues hace pocos minutos intentaron robarme y el policía que al parecer llegaba a mi rescate resultó siendo conocido de la ladrona y no actuó como debía ser. Señora, ¿usted me puede escribir al policía para poder hacer un retrato hablado? Muchas gracias por acudir a denunciar tales actos. Empezaremos con la investigación. Consuelo describe minuciosamente al policía y en la estación logran identificar que es el patrullero Benjamín Ramírez, por lo que proceden a la investigación y al confirmar los actos es llamado a juicio y obligado a denunciar a la ladrona que resultó siendo su amiga. El 17 de agosto, a las 2:30 de la tarde, todos los implicados esperan al juez para el comienzo de la audiencia, en el juzgado primero. Después de una larga espera, llega el juez Martín Alarcón, siendo su llegada una gran sorpresa. ¡Ja! Lo único que faltaba. Ahora resulta que hasta el juez Martín conoce a los implicados. ¿Será que algún día las autoridades cumplirán con su trabajo?